12 y 5 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 16 de junio. Y como le comentábamos al principio, uno de los focos de atención dentro de la actualidad de nuestro municipio está precisamente en hablarles del gobierno municipal. Ya saben que el pasado sábado se constituía la Corporación Municipal en Ubrique, bueno, todos los ayuntamientos de España, pero también en nuestra localidad, y que estará formada por 4 grupos municipales: PSOE con 9 concejales, Partido Popular con 5, Partido Andalucista con 2 e Izquierda Unida con 1. Al mismo tiempo se procedía a la elección de alcalde, en este caso alcaldesa, con la socialista Isabel Gómez, la primera alcaldesa de Ubrique y además también creo la más joven, si no me equivoco, de la historia de nuestra localidad. A partir de entonces, el grupo de trabajo socialista de 9 personas pasa a ser el equipo de gobierno y desde ayer, a modo de régimen interno, ya se sabe cuáles son las competencias de los concejales del equipo de gobierno. De esto vamos a hablar nosotros hoy, en la primera entrevista que vamos a realizar a Isabel Gómez como alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez, muy buenas tardes y bienvenida a los micrófonos de la mañana de Radio Ubrique. Hola, buenas tardes a todos y encantada de estar con vosotros, Rocío. La primera entrevista que vamos a hacerle como alcaldesa de Ubrique, la primera mujer alcaldesa en nuestra localidad. La verdad es que para mí, que comparto género, lo veo como algo normal, algo bastante natural, pero no deja de ser un hecho histórico que hay que señalar, ¿no? Una corporación municipal formada por mayoría de mujeres, un equipo de gobierno también formado por mayoría de mujeres, y eso es un dato pues histórico que hay que señalar, ¿no? También. Pues la verdad es que sí. Yo creo que estas cosas están muy bien que la veamos con la normalidad suficiente, eso siempre es bueno, pero es cierto que se está haciendo, por primera vez, se está teniendo en Ubrique pues una alcaldesa, una mujer que accede a esta importante responsabilidad y también a la composición, como tú bien decías, de equipo de gobierno compuesto mayoritariamente por mujeres. Yo creo que eso nos enorgullece como mujeres y esperamos, y así lo vamos a hacer, todavía esforzarnos más si cabe, ¿no?, de demostrar que estamos a la altura de las circunstancias como persona y como mujer, y desde luego pues agradecer. Yo creo que en esto siempre tengo que tener unas palabras de recuerdo a todas las mujeres que siguen hoy día luchando por conseguir una igualdad real, pero también a todas las que anteriormente, a lo largo de la historia, hicieron y dieron la lucha suficiente como para que las mujeres fuéramos incrementando la presencia en los ámbitos de responsabilidades. Y creo que esas palabras de agradecimiento siempre tienen que estar por delante, porque sabemos que fue unos momentos difíciles, fueron duros, y que gracias a ese esfuerzo colectivo pues hoy día estamos aquí, sin olvidar lo que es la predisposición a muchos compañeros, a muchos hombres, en definitiva, que se unieron desde luego a una demanda razonable, una demanda justa de lo que era que las mujeres teníamos que compartir los espacios de responsabilidad. Al principio parecía que tenían que obligarnos de cierta manera, pero poco a poco yo creo que vamos entrando en esa naturalidad y normalidad de incorporación como personas y ya está. Bueno, pues vamos con el reparto de obligaciones. En el discurso de investidura ya apuntaba la creación de nuevas concejalías específicas que potenciarían aspectos concretos que hasta ahora, bueno, pues se podrían abordar en otras delegaciones. No es nuevo, de hecho ya en el programa electoral, en campaña, se presentaba y se hablaba de esas prioridades y planteamientos, y nos sorprende, por tanto, una nueva concejalía de barrio o una de fomento creativo. Luego, además, también se habla de una concejalía de infancia y otra de comunicación. Estas son las novedades del nuevo gobierno municipal. Sí, bueno, yo diría también, añadiría una novedad, que recuperamos la concejalía de agua. Tenemos que decir que hemos cerrado un mandato en el que no había ningún concejal de agua y entendíamos que era importantísimo que hubiera una persona con responsabilidades también políticas que gestionara todo lo que el ayuntamiento tiene que hacer con respecto al agua del municipio. Vamos a explicar un poco el motivo, ¿no?, de esas nuevas concejalías que se añaden al gobierno de nuestra localidad. Pues mira, lo del agua lo acabo de decir ahora mismo. Nosotros creemos que debido al sistema de gestión y del servicio del agua, hace necesario que exista en el gobierno municipal pues un concejal, en este caso es concejal, de agua, para que la gente tenga una referencia para todos los temas que tengan como colectividad y como individual en sus casas y demás, que puedan ser tratados y atendidos por un concejal, ¿no? Nosotros además entendemos

pues hace que muchos hurriqueños y hurriqueñas destaquen en distintas áreas artísticas. Y como puede ser la pintura, como pues bueno, la pintura, yo creo que es una asignatura también pendiente de este ayuntamiento, con un elenco tan importante de personas que pintan en Ubrique con una calidad exquisita, además presentándose a certámenes y concursos en los que son ganadores. Y bueno, en eso todos tenemos interiorizado de que Ubrique es cuna de pintores también, igual que de la piel, pero creemos que hay que tomar también algunas decisiones que sigan fomentando ese espíritu creativo de los existentes, y que también vayamos viendo la fórmula de poder impregnar a los más jóvenes pues de esas buenas artes, ¿no? Y decía, como la pintura, la fotografía, también hay en Ubrique personas que destacan a un nivel muy profesional, con unos trabajos fantásticos en torno a la fotografía audiovisual. Creo que poco a poco también van apareciendo unos trabajos fantásticos de ubriqueños y ubriqueñas. Y en la literatura, como no, también en la escritura hay personas que se están también animando a la publicación de obras, que creemos que el ayuntamiento tiene que colaborar con ellos. Y la mejor manera para darle ese respaldo y para poder también analizar lo que pueden ser retos futuros conjuntamente con todas estas personas, pues hemos querido crear la Concejalía de Fomento Creativo, para que podamos analizarlo con la dedicación que merece, y trabajar en definitiva que ese espíritu creativo de Ubrique en torno a cualquier ámbito que tenemos, pues que lo podamos desarrollar y fomentar en la medida de lo posible a través del ayuntamiento. Y también decía que la otra parte importantísima es la necesidad de reconocer de una vez por todas el esfuerzo que las distintas directivas de las asociaciones de vecinos hacen en torno a sus barrios. Creo que es importante decir que son personas que dedican su tiempo a expensas de quitárselo a otras cuestiones, como familia, como hábito, hobby o cualquier bueno, pues cualquier otro momento en los que uno pudiera dedicar el tiempo, y se lo dedican exclusivamente a intentar de mejorar su barrio, a intentar de ayudar a los vecinos y vecinas. Y creíamos que existe a nivel municipal pues una cuestión que había que mejorar, que era esa comunicación entre el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, de manera, con carácter, primero, que no mareemos a estas directivas, que cuando solicitan algo al ayuntamiento se les conteste, que además haya una visualización de la persona a la que se pueden dirigir para interesarse por cualquier asunto de los que hayan solicitado o de los que el ayuntamiento le tenga que informar. Y desde luego pasa también por la convicción que tenemos que la creación de un consejo de barrio donde podamos poner en común todas las necesidades y demandas de las distintas zonas de Ubrique, y en función de las disponibilidades presupuestarias, pues ir decidiendo dónde vamos a actuar. Creo que va a mejorar la toma de decisiones, que va a mejorar la información y la transparencia de las mismas, y creemos que el concejal de barrio al final es la persona que ellos van a tener como referente para poder dirigirse y transmitirnos todo lo que ellos entiendan, y tener una fluidez en la comunicación con las asociaciones de vecinos, y también una mejora en la toma de decisiones, contando con su opinión y también explicando cuando se tengan que priorizar las actuaciones, pues por qué se hace y a qué motivos atiende. En resumen, un poco para recapitular, ¿no? Todas esas concejalías nuevas, por un lado está la de aguas, que bueno, para aquí se recupera, sobre todo para que sea operativa, ¿no? Y que haya pues Exactamente. la persona que trabaje también en el tema de agua en esa localidad, a pesar de que sea esa empresa mixta la que lleva a cabo el servicio. Luego está la nueva concejalía de infancia, para, bueno, pues como ejemplo, mejorar pues desde las zonas de ocios infantiles hasta actividades coordinadas con los propios centros educativos. Todo ello, como decía, encaminado a esa mejora de la calidad de vida también de estos ciudadanos ubriqueños, los más pequeños. Así es. La comunicación, que bueno, pues tendría más que nada un carácter interno y está enfocado sobre todo a el ámbito del impulso de las nuevas tecnologías a través de la web municipal y demás. El fomento creativo para que se recojan todas aquellas disciplinas artísticas emergentes o no que existen en esa Así localidad, y promocionar ese espíritu, ¿no?, creativo que hay en nuestra localidad de manera emprendedora. Y ese consejo de barrio, que sí que ya se habló de él específicamente, ¿no?, en campaña, acuerdo, para mejorar esa comunicación entre ayuntamiento y asociaciones de vecinos, y para que sea también operativa las demandas que puedan plantear los ciudadanos e implicar asimismo a los vecinos en las decisiones municipales a través de ese consejo de barrio.

la constitución de las corporaciones locales, pero es ahora realmente cuando se sienta uno y sobre la mesa se encuentra documentación y se encuentra además también problemas, realidades, situaciones que hay que resolver. De hecho, todos pensamos ya en una de esas cuestiones, que es la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique. En este caso, José Manuel Fernández Rivera. Rivera es el responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, y por tanto le corresponde a él el trabajo de lo que es la Feria de Ubrique. Obviamente también colaboración con el resto de compañeros, ¿no? Porque es la claro. Feria, hay muchas otras delegaciones que también entran. Pero en definitiva el peso pues será para él en este primer, por así decirlo, acto importante, ¿no? Iniciativa importante que organiza el equipo de gobierno. Así es, Rocío, lo teníamos muy claro, ¿no? Que una de las primeras cosas que teníamos que ponernos a trabajar con carácter inmediato y ser muy ágiles en la toma de decisiones era la feria. La feria es para septiembre, con todo lo que requiere de la organización para su celebración. Y bueno, y ahora los he dejado en una reunión de coordinación de distintos departamentos técnicos y también con la presencia de los distintos concejales, para ir viendo qué decisiones tenemos que adoptar ya inmediatamente, pues para garantizar una feria bien organizada, en la que no existan inconvenientes, no existan problemas, y que en definitiva los ubriqueños y ubriqueñas puedan disfrutarla, y por ende el resto de personas que quieran visitar Ubrique en esa fecha. Y en eso es verdad que estamos haciendo ahora mismo un trabajo intenso en el que nos estamos volcando. Tenemos que ver también cómo resolvemos determinadas cuestiones en paralelo, que sin afectar de una manera directa tienen totalmente la influencia oportuna, que es la cuestión presupuestaria. Estamos viendo que Festejo pues ha quedado con una pequeña cuantía que no permitiría abordar lo que es el coste de la feria en unas condiciones mínimas. Y bueno, y tendremos que tomar también, de cara ya a los próximos plenos, pues decisiones de tipo económico para poder garantizar, como digo, la organización y, por tanto, el desarrollo de la feria y fiestas de Ubrique. La verdad es que nos ponemos a mirar ya, como decíamos antes, ¿no? Esos nombres y apellidos en relación a las áreas de gobierno y a las delegaciones, y nos viene surgiendo a la cabeza un montón de situaciones, de realidades ubriqueñas, como decíamos antes, que nos gustaría conocer, ¿no? ¿Cuál va a ser el planteamiento? Pero entendemos que es pronto para esto. Así que vamos con prudencia, y sí que en próximas semanas, próximos días, pues iremos poco a poco intentando, ¿no?, conversar con los responsables de gobierno, para que ellos mismos vayan haciendo esa presentación inicial, y además también pues planteando cómo organizarán ellos, ¿no?, lo que son sus delegaciones. En cualquier caso, sí que hay delegaciones que tienen un mayor volumen de trabajo, por ejemplo, decíamos antes la de Festejo, y por tanto se necesitaría de una dedicación exclusiva, ¿no? Eso también es una cuestión a tener en cuenta. Mira, con respecto a lo primero, agradecer, Rocío, esa paciencia que también le hemos solicitado a los ubriqueños y ubriqueñas, de darnos un pequeño margen de tiempo para poder rodar todo lo necesario y estar en plenas condiciones de dar respuesta. Y como tú bien dices, ya en los próximos días, las próximas semanas, pues poco a poco los concejales, si os parece bien y como siempre habéis estado dispuestos, pues irán comentando y explicando a los ubriqueños y ubriqueñas pues todo el ámbito de su gestión y cómo se están tomando esas decisiones. Y como bien dices tú, ¿no?, en definitiva conocer exactamente los pormenores, en este caso de la feria. Y en la cuestión de deliberaciones, pues yo le he hecho el planteamiento a los futuros grupos municipales, que yo creo que desde el punto de vista, ¿no?, de nuestra experiencia, el cómo hemos estado viendo el funcionamiento del ayuntamiento, de la gestión que hay detrás de cada una de las delegaciones, pues creemos que lo razonable sería plantear cuatro deliberaciones en concejales que sean la referencia de las distintas áreas. Ese es el planteamiento que hemos hecho, y que tendremos próximas reuniones, que ya, bueno, pues tendrá que ir a pleno, un pleno de organización que está pendiente de celebrarse, para ir viendo también todas esas cuestiones, entre ellas pues los números de concejales liberados, las retribuciones, lo que son todas las cuestiones de asignaciones a los grupos municipales, la representación del ayuntamiento en los órganos institucionales, en definitiva, especialmente los consejos escolares. Y bueno, y cuestiones como la celebración, la periodicidad de las sesiones plenarias, los horarios, en fin, toda una serie de cuestiones que hay que ir decidiendo, que yo he ofrecido al resto de formaciones, pues, o por lo menos les he pedido opinión, que volveremos a tener un próximo encuentro para el viernes de esta semana. Y bueno, en función ya de lo que ellos me vayan transmitiendo, pues iremos ya haciendo un planteamiento firme de la propuesta que vayamos a llevar a pleno. Y como tú bien decías, pues nosotros entendemos que tiene que haber un concejal liberado en cada área, en el área de urbanismo y desarrollo sostenible, en la de política social y educación, en la de hacienda y régimen interior y, como no, como tú también apuntabas, la de cultura, deportes y turismo. Pues eso en cuanto a lo que es la organización del gobierno local, cómo se ha estructurado de momento y todos esos asuntos pendientes, que bueno, llevamos de día y medio, ¿no? Precisamente, antes de finalizar, ya nos ha comentado algo, ¿no? De lo que ha encontrado, de la disposición de los trabajadores, de todo lo que forma el ayuntamiento, pero ¿cómo ha sido ese primer día y medio de trabajo para el gobierno local, para la alcaldesa de Ubrique, para Isabel Gómez y para todo su equipo? Bueno, ilusionante. Yo creo que cada vez que son muchos ya los problemas que se están poniendo sobre la mesa, como es normal, yo y por ende mi equipo lo estamos asumiendo con mucha ilusión, con muchas ganas. Lo vemos como que son retos que al final cualquier persona tenía que enfrentarlos y gracias a los ubriqueños y ubriqueñas pues han decidido que seamos nosotros y la verdad que estamos ahora mismo ilusionadísimos, Rocío. Son días, como digo, que en este día y medio no os podéis imaginar la de gente que está contactando con nosotros, la de gente que quiere vernos y quiere plantearnos las cosas, que también ya hemos puesto una normalidad en la atención en estos primeros días a lo que es al ciudadano y a la ciudadana a través de la Secretaría de Alcaldía, pues están ya dando las citas oportunas para ir atendiendo toda la demanda de personas que quieren tener un contacto con nosotros y lo que estamos, pues en definitiva, muy ilusionados y estamos también todavía un poco, ¿no?, mareados en el sentido de que hay que ir asentando todo lo que te van transmitiendo, todo lo que la gente también te está pidiendo y espera de ti. Y bueno, como digo yo, poco a poco creo que la clave está claro que hay ganas, que hay ilusión y que hay capacidad. Yo eso no tengo duda. Lo que habrá que tener un poco de paciencia y poco a poco pues iremos tomando, espero, las decisiones más oportunas para Ubrique y en especial también para los ubriqueños y ubriqueñas. Pero un día y medio de alegría, de ilusión y eso no significa que también con un poco de respeto, ¿no? Suficiente a todo lo que nos va llegando para no meter la pata, ¿no? Y hacerlo bien. Pues es la primera intervención, como decíamos, de Isabel Gómez como alcaldesa de Ubrique aquí en la mañana de Radio Ubrique, la primera de muchas, esperemos, para informar y para hablar de todo el trabajo que se lleva a cabo desde el ayuntamiento a través de todas estas delegaciones, en especial del sector de la marroquinería y fomento económico, que son las que lleva directamente la alcaldesa de Ubrique, pero además también pues de otras muchas más, ¿no?, que la que están repartidas entre los 8 concejales que forman el gobierno más la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. ¿Algo más que se nos quede pendiente que no hayamos comentado y que sea necesario recoger? Y si no, pues yo agradezco que en estos momentos de tanto volumen de trabajo nos haya podido atender aquí en la sintonía de Radio Ubrique. No, agradeceros a vosotros como siempre la llamada, que nos diera ya ayer el primer día un poco de margen y yo creo que era correcto, Rocío, el explicarle hoy a los ubriqueños y ubriqueñas, las personas que van a estar al frente de las concejalías, que ya vayan también siendo conocidos y, como digo, que no se preocupen por conocer a nada persona, que vienen al ayuntamiento, piden cita en los temas que ellos quieren ver y que desde luego se debe ir grabando. Y bueno, por mi parte decir que sigo estando como siempre a vuestra disposición a hablar de lo que a los ubriqueños les interesa, ¿no?, que la gestión del ayuntamiento, de las concejalías que llevo, de cualquier otro asunto que a vuestra disposición. Siempre para mí es un honor poder dirigirnos, ¿no?, a los ubriqueños y ubriqueñas y poder comunicarles pues las pocas cosas en principio, después de un día y medio, que estamos trabajando, ¿no? Pues nos quedamos también con ese apartado. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique.